somos, todos somos hijos. Amenazan a Guatemala, a la tierra bolivariana. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Se lo hicieron a Guatemala, se lo hicieron a Celaya. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Continuamos en nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por estar pendientes. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. A la negra. A la negra allá en México, que pronto la tendremos. Viene repatriada a Guatemala. Entonces aquí esperamos, y igual a todas las personas que nos sintonizan, a nuestros hermanos, hermanas de Hijos Guatemala también, quienes nos apoyan en la realización de este programa. Y pues ya queremos contarles, compartirles qué es el tema central de este programa. Decíamos que el programa lo hemos llamado Ofensiva Subversiva, por el derecho a la rebelión. Esto les vamos a ir contando, pero para iniciar, explicarles por qué Hijos hace una serie de actividades cada junio de cada año, desde aproximadamente el año de 1999. Tocando el tema entonces de las ofensivas de la memoria, en nuestra historia y sobre la historia de estas acciones, surgen como una urgencia para impulsar el trabajo mucho más fuerte de la memoria, la verdad y la justicia frente a la política del olvido y la impunidad que los militares, la burguesía y la oligarquía impulsaban en todos los espacios de poder. Entonces se buscó un nuevo lenguaje, se buscó una nueva forma de accionar provocativa a favor de la desmilitarización del pensamiento, y entonces así es como se dio un encuentro un 30 de junio al detener el desfile militar y ganarle la plaza central que ellos siempre tomaban los 30 de junio, y decidimos llamarle el Día de los Héroes y los Mártires. Así es, entonces cada año tenemos una serie de actividades para poder llevar a las calles, a otros espacios, el tema de la memoria histórica, todas estas razones de por qué luchamos, ¿verdad? Pero, como lo decía la compañera, el día 30 de junio es cuando culmina de alguna forma nuestra jornada con la Marcha de la Memoria. Entonces, a la que invitamos también a todas las personas que quieran participar este 30 de junio, que nos acompañen, porque la memoria tiene que seguir viva y tenemos que seguir celebrando ese Día de Héroes y Mártires con más fuerza y desde adentro, desde la organización, y si ustedes nos acompañan, pues nos acompañan, perdón, esto será más grande y más fuerte. Y más alegre. Y más alegre, sí que lo necesitamos para seguir defendiendo la alegría de la vida. Sí, claro, les vamos a ir compartiendo en las redes sociales todas las acciones que vamos a ir teniendo. Ya habíamos empezado el 21 de junio con el Clown Crew. Si algunas personas pudieron estar presentes en el Parque Central, podrán recordar cómo esta acción de calle, esta acción que incluía un Clown Crew, buscaba de alguna forma reivindicar un tema, ¿verdad? En ese día fue lo del diario militar, el aparecimiento, la celebración de los 17 años del aparecimiento del diario militar, y esta acción se va sumando a la ofensiva, ¿verdad? Sí, fue emocionante también como para recordar ese momento, las personas que estuvimos en la plaza, Muchas otras personas se sumaron y también con nosotros nombraron los nombres de las personas que se encuentran en ese diario militar, que son acerca de 183 personas o más tal vez. Y pues las personas compartieron con nosotros esa acción, que era también una denuncia y también una forma de decirlo y de ridiculizar también a los militares que hacen esas acciones continuas y lo hicieron por muchos años, repetidas veces. Y nos tocó tocar el tema del diario militar y agradecemos a todas las personas que también estuvieron allí y que compartieron con nosotros esta forma de denuncia y de lucha. Sí, entonces recordarles, ¿verdad?, que las jornadas de junio en un inicio se llamaban, propiamente jornadas, festivales, han tenido como una diversidad de nombres, ¿verdad?, cada año. Sin embargo, el objetivo es el mismo, ¿verdad?, poder llevar a debate temas de memoria histórica, de genocidio, de desaparición, de las causas estructurales o los problemas estructurales que dieron paso a la subversión. Entonces, es la posibilidad de poder compartir en otros espacios, de abrir el debate que a lo interno de Hijos tenemos sobre algún tema y que de alguna forma queremos llevarlo a las calles, incluso a espacios académicos. Hemos tratado en algunos momentos de que sean como conversatorios un poco más, más académicos, más científicos, ¿verdad?, para poder sí explicar las razones de por qué Hijos hace esta serie de actividades, por qué nos organizamos, por qué siempre estamos con el tema de memoria histórica, aunque, y de justicia, ¿verdad?, también, aunque muchas personas digan, bueno, esta Mara ya se quedó un poco como con el mismo tema, pero siempre tenemos como el objetivo, la reivindicación justa de poder llevar esto a debate, ¿verdad?, y pues compartirlo para que todas y todos sepan de estos temas. Sí, las ofensivas siempre se caracterizaron por eso, ¿no?, por el contenido de debate y trabajar también en la confrontación de las ideas, y una de estas cuestiones eran las formas de lucha política y simbólica, la perspectiva de generaciones por la definición de las alianzas, sobre el rescate de la memoria histórica, como lo dijo la compañera, como un ejercicio altamente antiimperialista, y el auge de, también que se dio de la criminalización de las luchas sociales y comunitarias. Claro que sí, entonces esos son los objetivos de nuestras actividades, nuestras jornadas, nuestros festivales, la serie de acciones que tratamos de llevar a la calle y de mantener una como bastante activo, ¿verdad?, en la calle, todas estas cuestiones. Siempre, durante todo el año, hacemos acciones de calle, ¿verdad? Ustedes nos reconocerán por las empapeladas, por los murales y todo esto, pero en junio es como una reivindicación mayor, ¿verdad? Ya por lo que decía la compañera, porque en junio antes salía el desfile militar, las botas militares circulaban por las calles del centro histórico, pero pues ahora lo hemos hecho con la memoria y la reivindicación de la lucha de nuestros seres queridos. Lo bueno, sabes que también que es que ese día ya no se dice, la mayoría de personas no dicen el día del ejército, o sea, hay muchas personas que ya se les va quitando la mente. Exactamente, les estamos borrando esa idea del militarismo, ¿verdad? Y les ganamos ese día ya. Sí, claro, porque era para la gente, yo recuerdo cuando salía… ¿Cuando eras niña? Cuando era niña, hace 2 años, que sí, ¿verdad?, era una cuestión televisada, la gente… era como una demostración de fuerza, ¿no? Entonces la gente se sorprendía mucho y le gustaba ir a ver eso, me recuerdo yo, ¿verdad? Y televisado y todo. En cadena nacional, vamos. Pero bueno… Cabal, lo que decía la compañera también, que buscamos rescatar el día 21 con el Clown Crew sobre el diario militar, era toda la parte de la alegría, ¿verdad?, que tanto nos la han quitado y que pues estamos acostumbrados a tener miedo, a estar callados. Y el desfile militar era eso, ¿no? Así una muestra de aquí estamos y nos imponemos y miren, tenemos de armas. De fuerza, de poder, sí. Claro, y si ustedes hacen algo, se van feos, ¿verdad? Entonces, pues se ha logrado. Es como seguir manejando también la psicología del miedo y del terror, ¿no? Que eso, así como que ellos se imponen y imponen el poder con el miedo, con las botas, con las balas, con las armas, y que el pueblo supiera quién tenía claro el poder. Claro, así es, pero entonces nosotras y nosotros en el colectivo Hijos Guatemala buscamos como reivindicar toda esa memoria de lucha, de resistencia, toda esa alegría que llevó a nuestros seres queridos a alzarse, a organizarse. Exacto. Y por eso buscamos reivindicar su memoria con una serie de actividades los junios de cada año. ¿Vamos a un corte? ¿O vamos a seguir? Vamos, les queremos adelantar que tenemos un invitado muy especial. Súper, súper especial. Ese momento es mágico, esperamos que no se lo pierdan. Vamos a escuchar la opinión de un grosso compañero. Así que ya estamos en la expectativa de que escucharlo acá cerca en los micrófonos de claro. Radio Urbana. Y para mientras les dejamos con Canto a la Rebelión de Escape, síganos escuchando. ¡Órale, órale, órale! ¡Sos pinches pendejos! La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer. Mírales, mírales, mírales, se ríen del pueblo. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados tristes, especular, libre comercio sin barreras. Ni mientes. Continuamos entonces con nuestro programa Memorias, Relatos y Retratos. Por ahí pudieron escuchar nuestros entre detrás de micrófonos, como estamos en vivo, pero son ponerle un toque. Son cosas normales que pasan. Bueno, queremos entonces continuar con nuestro programa Ofensiva Subversiva por el Derecho a la Rebelión. Ya les comentábamos un poco la intención de nombrar o de abordar este tema en el programa de hoy de Memorias, Relatos y Retratos, pues estamos justo en vísperas, ¿verdad? Ya empezamos con nuestras acciones de junio, como lo hacemos todo el año, pero pues queríamos compartirles el por qué lo hacemos, ¿verdad? Respecto de la temática, les comentábamos en el segmento anterior de que cada programa, cada ofensiva, ¿no? Cada serie de acciones que hacemos en junio tienen como un objetivo y un tema específico. Y entonces este mismo incluye una serie de actividades durante todo junio. Y es sobre esa serie o esa diversidad de actividades que hemos realizado sobre las que les queremos hablar en este momento. Sí, tenemos varias, ¿no? Las que ya hemos realizado, como la del Clam Crew, y las que vamos a realizar del pasado, actividades que hemos hecho también en las emboscadas. Antes. Sí, lo que hicimos mucho tiempo atrás, las empapeladas, conversatorios, foros, debates que se lograron hacer para conmemorar estas fechas. Y yo me recuerdo mucho de una emboscada que hicimos allá en Mariscal Zavala, en donde sí fue un poco, yo sentí como un poco de presión, ajá, porque empezaron los militares a somatarnos las puertas en donde nosotros estábamos haciendo la emboscada, la acción allí. Y bueno, hicimos nuestra acción artística, ¿verdad?, de Arte y Memoria ahí, y salimos prontamente, pero nos vociferaban y nos insultaban y muchas... Estuvieron cerca. Sí, estuvimos muy cerca, fue muy cerca esa acción. Nos vimos ojos a los ojos, frente a frente, y sí, es una de las acciones que yo recuerdo que tengo muy presente también. Sí, claro. Son en su mayoría, ¿verdad? Ahora pues vamos a tratar de incluir que la temática esta misma que llevamos a las calles, pues poderla traer aquí a la radio, gracias al espacio que nos ha cedido Radio Urbana. Pero sí, la verdad que la mayoría de acciones son de calle, porque se busca, ¿verdad?, que las otras personas se acerquen. En algunos momentos se han planificado también cineforos, festivales. El día regularmente, 30 de junio, que salimos en nuestra marcha por la memoria, concluye con una actividad artístico-cultural, ¿verdad?, en el mismo Parque Central, donde una serie de grupos, de personas toman el micrófono y se acercan ahí al parque, ¿verdad? También se han hecho empapeladas con estas, pues siempre las realizamos, pero como les recalco, ¿verdad?, en junio tienen una temática central, entonces en torno a eso giran los diseños que se hacen para que esté acorde al tema de la ofensiva del año. Se hacen las empapeladas, los murales. Festivales de música. Como decía Oscar, los festivales de música, ¿verdad? ¿Vos nos podrías comentar algo de esto? No, yo quería hablar un poco que todos estos festivales y actividades han tenido un montón de aceptación, ¿va? Y encontré un texto donde estaba como un relato, voy a citarlo, alguna de las actividades que estaban hablando las compañeras que sí eran así algo fuertes, ¿va? Dice, llevamos una manta verde gigante con letras rojas que decían, ejército asesino. Procedimos a sentarnos en un círculo amplio con claveles rojos y fotografías de las víctimas y a cantar consignas por el juicio y castigo. Solo estuvimos en silencio mientras los militares cantaban el himno nacional. Se logró tomar la plaza el suficiente tiempo para dejar nuestro mensaje. A pesar de que los antimotines amenazaban con un desalojo violento, dispusimos salir por el otro lado del atrio, a las víctimas de la Catedral Metropolitana. Ahí se encontraba otro grupo grande de personas, también protestando, para finalizar con una marcha pacífica hasta el Parque San Sebastián. Y cabal con esto, o sea, vemos reflejado la magnitud y el el precedente que se marcaban durante esas actividades y que siguen ahora en nuestros días y que continuamos realizando. Así es, ¿verdad? Es como en junio, digamos, la gente, o dejamos en el imaginario de la gente, que siempre van a haber una serie de acciones en torno a un tema. Por ejemplo, en el 2013, cuando fue el juicio por genocidio, el tema de la ofensiva era: yo también soy víctima del genocidio. Entonces, ese mismo tema lo llevamos, ¿verdad? Se hicieron una serie de fotografías, ustedes las pueden buscar todavía, están en el Facebook, en una página que se llama Yo también soy víctima del genocidio. Entonces, digamos, ese tema del juicio por genocidio era el que nosotros estábamos tratando o tratamos de poner en el imaginario de las personas ante la opinión pública para que fuera un tema de debate y no solo se quedara pues en las personas que de alguna forma estamos de cerca en el juicio o con las organizaciones, las comunidades, sino que llegara a personas fuera de, ¿verdad? Entonces, esa es la principal intención de Hijos con las actividades de cada junio, ¿verdad? Entonces, poner a debate un tema, y este año es por el derecho a la rebelión. Y ahora vamos a tener el honor de presentar a nuestro invitado especial, y pues él que nos dirige unas palabras y prontamente lo reconocerán. Bienvenido, salude. Salude, bueno, por favor. Tardes, buenos días a todos, la audiencia de Memorias, Relatos y Retratos del colectivo Hijos. Bueno, él es le hemos denominado invitado, pero él es de la casa, ¿verdad? Entonces, nuestra intención de conversar con el compañero David es porque, bueno, primero porque nos ha abierto el espacio acá en Radio Urbana, lo cual le queremos recalcar nuestro agradecimiento, y también porque ha estado y se mantiene de cerca un poco con las actividades y acciones que realizamos como Hijos. Y entonces nuestra pregunta va: ¿qué opinas sobre las acciones que realizamos cada junio? Que tú, que has estado ahí como de cerca participando y todo esto, ¿qué opinas? Bueno, lo del espacio era más que merecido. Desde que se hizo la radio, pues pensamos en este espacio con ustedes y platicando en una reunión, y sí, era más que natural que fuéramos unos aliados pues naturales, ¿verdad? La memoria es efectivamente un territorio en disputa, ya que el poder pues tiene una agenda bien calibrada y bien específica para promover el olvido, ¿verdad? Y la impunidad. Entonces, eso. Y por el otro lado, bueno, las actividades de junio me parecen geniales. Yo siempre he celebrado el hecho de que se haya retomado, se le haya arrebatado al poder, a las cúpulas militares ese día, que lo tomaban como de fiesta en la Plaza Central, y que ahora pues el espacio es nuestro. Eso es muy importante. Lo hablábamos con Raúl Nájera la vez pasada que lo entrevistamos en Poetas al Aire, y sí, es muy importante. Yo lo celebro con ustedes, y como tú decís, las actividades de Hijos a mí me parecen muy valiosas, aunque no se les dé cobertura en todos los medios, ¿verdad? Bueno, casi ninguno, pero ahí estamos nosotros, sí. Ahí hemos estado año con año dándole cobertura así entre amigos en nuestras redes sociales, porque es importante. Bueno, gracias por tus palabras. Sí, también, ¿verdad? Agradecerte, pero sí, ¿verdad? Como gracias por venir de tan lejos. De verdad, un privilegio tenerte. Bueno, de hecho, me levanto los sábados solo por ustedes. Muchas gracias por eso. Bueno, pues ya ven, entonces es... de alguna forma, si hemos logrado. Hacemos el esfuerzo, todos y todas hacemos esfuerzos, porque la memoria siga viva, y por esto, ¿no? De que nuestra voz es nuestra memoria, y por eso estamos acá charlando y haciendo este programa para ustedes. Bueno, ahora continuamos con nuestro programa, pero antes un corte musical. Lo dejamos con Rebelde de Hoy Día, del grupo Casualties, que es una banda punk de Nueva York, y espero que les llegue. y que nos sigan sintonizando a través de su radio urbana, Radicalmente Democrática. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. José Saramago. Bueno, continuamos con nuestro programa Memoria, Relatos y Retratos, Ofensiva Subversiva por el Derecho a la Rebelión. Escuchábamos nuestro nuevo segmento de poesía. Como les comentábamos, ¿verdad? El tema central de este año es por el derecho a la rebelión. Pero antes les queremos recordar cómo se llamaron algunas ofensivas. Por ejemplo, la del 2007 se llamaba Contra la Impunidad Militar, Justicia Popular. 2008, todos y todas somos hijos de una misma historia. En el 2009, De la Memoria a la Resistencia, 10 años de resistencia urbana. 2010, No mataron la semilla, nosotros somos rebeldía. En el 2011, Genocidio, los pueblos van a juzgarte. Y así, entonces, ahora les queremos compartir por qué este año hemos decidido nombrar nuestras acciones de junio por el derecho a la rebelión. Esto lo hemos, tras largas jornadas de debate interno. Demasiado debate. Hemos logrado, se ha llegado a la conclusión, ¿verdad?, de que pues todas y todos tenemos el derecho a rebelarnos ante las injusticias, ante todo eso malo, ¿verdad?, independientemente de que esté establecido o que una ley nos ampare, ¿verdad? No podemos negarnos esa posibilidad de una vida digna, de ser felices, de hacer cosas, de reivindicar, de luchar, ¿verdad? Entonces, así como muchas personas en el pasado se rebelaron y fueron víctimas del terrorismo de Estado, pues ahora nosotros también tenemos esa posibilidad de rebelarnos, de hacer acciones, de organizarnos, de militar, de tener nuestros sueños y utopías, ¿verdad? Entonces, por eso el tema, ¿verdad? El derecho a la rebelión. Sí, y es bueno que estemos trabajando juntos y juntas y trabajando estos temas también de debate, de foros que, y de festivales y de cuestiones que no, nos siguen renombrando y diciendo los nombres de muchas personas que nos hacen falta a todas y todos, y seguir buscando, ¿no?, el derecho a la justicia, a la verdad, a la memoria. Y yo creo que esto es junio, eso es lo que hacen, ¿no? Reivindicar el derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria. Claro que sí, entonces les lanzamos, ¿verdad?, la invitación oficial a que estén cerca de esta nueva jornada por el derecho a la rebelión, que no tengamos como miedo, ¿verdad? Tenemos ese derecho humano de rebelarnos ante las injusticias, incluso en el tema de las leyes, ¿no? La gente tiene ese derecho de organizarse, de manifestarse ante lo injusto. Y por eso, entonces, es el tema central de nuestras acciones de este junio, a las cuales les invitamos. Ya les decíamos, el Clown Crew fue uno de ellos. Tenemos unas sorpresas por ahí. Sí, claro, sorpresas, ¿verdad? Porque regularmente se nos ha negado esa posibilidad de debatir, de celebrar la vida también. Entonces, en torno a eso van a girar nuestras acciones. Tenemos, como siempre, la invitación a la marcha por la de la memoria el 30 de junio, y que esperamos también concluya este año con un festival musical donde siempre pues están las bandas y artistas, siempre amigos de la casa, ¿verdad? De nacionales e internacionales. Sí, vamos a tener amigos invitados internacionales, esperamos que lleguen a la plaza este 30 de junio, porque habrán sorpresas allí también para ustedes. Así es, entonces ese es el tema central por el derecho a la rebelión, todas y todos invitadísimos para que... Para rebelarnos el 30 de junio allí en la plaza. Así es, y también en la serie de acciones tenemos planificados conversatorios también. Claro. Por ejemplo, ya unos compañeros el día de hoy están en la Universidad Rafael Andívar. Los invitaron a una actividad, entonces también es parte de cómo podemos llevar estos debates, ¿verdad?, sobre memoria histórica a otros espacios. Les vamos a contar luego cómo nos fue. Sí. Pero entonces... Nos fue muy bien, nos va a ir muy bien, porque están ahí grosos los representantes que enviamos, especiales, están ahí, nos están representando Paco, Anita, Pili, claro, nuestras voces allá. A quienes también les mandamos un saludo, y también un saludo especial para todas las personas que nos sintonizan. Un saludo para Javier y Mónica, que nos están escuchando, y ojalá no siempre nos escuchen. Por favor, Javier, por favor, escuchen todos los sábados. Eso sería entonces, ¿verdad?, el programa de hoy, Memorias, Relatos y Retratos. El próximo programa también va a abordar el tema del derecho a la rebelión. ¿Cómo, digamos, vamos a tratar de rescatar esa organización digna que han tenido las personas, de alzarse, de organizarse, de luchar en sus territorios, en sus comunidades, acá también en el área urbana, para poder, digamos, mantener o luchar, ¿verdad?, por una vida digna, como ya les hemos comentado. Vamos al corte y... Bueno, pues sí. Vamos al corte. Yo corté, pero no, todavía no. Seguimos en el aire. Sí, bueno, pues verdad, invitar a las personas. Nos hemos acercado, o creo que en los últimos tiempos ha habido como más posibilidad de debate. Muchas veces también hay que mencionar que se queda en las redes sociales, ¿verdad? Esa posibilidad de dar a conocer y de debatir, pero pues la invitación es siempre a tomar las calles, ¿verdad? De llegar a esas otras, sí, personas. El arte callejero es una propuesta que hace una invitación a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, y es por eso que esas acciones, pues nuestro instrumento de lucha en las calles, también está todo el mundo que quiera participar con nosotros, están invitados para acompañarnos cuando se hagan estas jornadas de empapeladas, ¿verdad?, de esténciles y pues tantas... murales que tenemos en este mes de ofensiva. Sí, Sí, también mencionar que nos sigan en las redes sociales como Hijos Guatemala y vamos a estar como posteando y mandando toda la información necesaria para que nos lleguen a apoyar. Sí, y sobre todo también recordar, ¿verdad?, y agradecer a las personas que han estado de cerca con nosotros y luego los temas, creemos nosotros, que sí han tenido un impacto, ¿verdad?, del año pasado, que fue sobre el Gabinete de la Memoria. Todavía permanecen en algunos lugares los afiches, todos los artes que se hicieron en relación a ese tema, y pues este año también van a haber una serie de artes gráficas, ¿verdad?, para que reivindiquemos y nos demos la posibilidad de rebelarnos. Así que yo creo que nos están avisando que vamos al corte, pero decime vos, Dulce. Nos vamos a un corte musical, los dejamos con mucha policía, poca diversión de Escorbuto. Continuamos en nuestro programa Memoria, Relatos y Retratos, un esfuerzo del colectivo Hijos Guatemala, nuestro tema de hoy, por el derecho a la rebelión. Agradecemos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, a quien invitamos, o mejor dicho, les invitamos a que sigan a través de las redes sociales como Radio Urbana, que la sintonicen a través de laurbanaradio.com y en Twitter como Urbana Radio GT. Asimismo, a Hijos Guatemala en Facebook, en Twitter y nuestro blog, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora les queremos compartir, ¿verdad? Para nosotros, desde Hijos, ¿qué ha sido, verdad? ¿Qué han representado todas estas acciones que realizamos cada junio? Nos recordábamos, ¿verdad? Los pequeños relatos que tenemos de esas acciones. Claro. De alguna forma, como reconocer todos esos temas que hemos llevado a debate, ¿verdad? Mencionábamos ahorita fuera de micrófonos cómo en el 2010 era No mataron la semilla, Todos somos rebeldía. En ese año, que puedo mencionar, ¿verdad? Personalmente fue el primer año que el año en que me incorporé a Hijos, precisamente en junio, ya voy a estar de aniversario. Cumpleañera, la cumpleañera de junio. De haberme acercado a Hijos, ¿verdad? De haber ya conocí el espacio, pero pues ya en 2010 me incorporé de lleno. Hacía tus luchas individuales. Dulce. Ya me colectivicé, dijo aquel. Qué bueno. Pero bueno, lo que yo recuerdo de aquel entonces era de el éxito, ¿verdad? Lo que les mencionábamos de cómo hay artes o imágenes o frases que nosotros buscamos dejar en la memoria, en la mente de las personas, porque en ese año salió la playera, pues nosotros le hemos denominado el niño mión, no sé si usted... Niño orinando. Un casco militar. Entonces, esa playera, ¿verdad?, que salió en ese año que tenía el título, ¿verdad?, No mataron la semilla, todos somos rebeldía. No mataron la semilla, somos rebeldía. Esa playera, pues, aún permanece, ¿verdad? La gente nos la sigue pidiendo. Es la más solicitada de todas. Pronto va a salir la de este año, ¿verdad? Por el derecho a la rebelión. El año pasado también a la gente le gustó mucho lo de la ofensiva que era sobre el gabinete de la memoria, donde tratamos de rescatar a esas personas dignas, ¿verdad? Que estaban organizadas y que cada una, si estuviesen vivas para nosotros, era la posibilidad de que incorporaran un gabinete de gobierno digno, ¿verdad? Por ejemplo, don Alfonso Bauer Pais, que era nuestro ministro de Economía. Jacobo Arnes, nuestro presidente. Ajá. Y así, ¿verdad? Una serie de personas que el Estado asesinó, desapareció, pero que representaban para nosotros esa digna rebeldía, ¿verdad? Esa rebelión que era necesaria y que, pues, hubiese sido el éxito si se hubiera mantenido. Imagínate, ¿verdad?, que si ese gabinete fuese el que nos liderara hoy día, Guatemala sería un país... No hubieran tantas órdenes de captura. Tantos juicios, hoy no habría tanta persecución a ladronotes que tenemos en claro, el gobierno. Queremos también que nuestro compañero nos comparta su visión. Bueno, ahora ya es parte de, pero antes, que nos cuente. Le dejo el micrófono. Sí, para que le dejamos ahí para que usted lo escuche. Quería compartir que la necesidad, y en esos temas cabal del tema de la rebelión y todo, la necesidad que, debido al contexto y a lo que he vivido en mi familia... era buscar el espacio, la necesidad de buscar ese espacio donde hubieran más personas afines, por decirlo así, a mí, con ese derecho, ahí sí, de rebelarte, de salir y decir que esto no está bien, reivindicar un montón de cosas, de personas desaparecidas. Y me recuerdo cabal en el tema de las ofensivas de junio que hacían, como yo desde pequeño, así de muy pequeño, así jalándome el pantalón. Era un mocoso todavía. Jalando mocos. No, me iba con mi abuelito, cabal a los desfiles, y sí se veía, yo dije así como... El cabal es lo que les mencionaba, del derecho, la intención de participar con estas personas, de ver que sí había, que no solo yo lo tenía en mi cabeza, sino que sí había gente. Que habíamos muchos, ¿no? Que pensábamos y sentíamos lo mismo que vos. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Que el arte callejero es esa propuesta a la colectividad, a la unidad, y que donde no se mencionaba estos temas de memoria, pues llegase. Y ya ves, vos sos un invitado especial entonces y ya sos parte del grupo de que defiende la memoria. Qué alegre, de verdad. Sí, claro, y sobre todo eso que menciona el compañero, ¿verdad? De cómo a veces nosotros desde fuera vemos, pero... El temor, ¿verdad? El miedo instalado por parte del gobierno, del Estado, a las personas, no les permite, ¿verdad?, organizarse, aunque tengan muchas ideas, muchas intenciones, muchas cosas por las que luchar. Regularmente la gente pues se queda un poco relegada, ¿no?, viendo expectante de fuera, pero pues nosotros también les hacemos esa invitación, ¿verdad?, para que se ejerzan su derecho a rebelarse, a organizarse, a militar, a reivindicar todas esas luchas históricas, luchar por esa vida digna que tanto anhelamos, ¿verdad? Que por la cual se organizaron nuestros familiares en el pasado, pues ahora nosotros también tenemos esa posibilidad, entendiendo también que tenemos como otros mecanismos, ¿verdad? Para poder ejercer esa militancia, esa organización y esa rebelión. Entonces creo que la invitación también está abierta a que se acerquen a Hijos. Hemos estado conversando en espacios, ¿verdad?, donde a veces llevamos estos debates, la gente se nos acerca y nos pregunta si pueden participar, y pues la invitación, las puertas sí, están abiertas. El espacio, ¿verdad?, está allí abierto para ustedes, y cada vez que quieran acercarse a nosotros, allí estaremos siempre con una sonrisa, un abrazo y defendiendo la memoria y la alegría con ustedes. Nos vemos un poco bravos, pero no mordemos. No, pues sí, está ahí, ¿verdad? Somos muy serios, pero bueno. Pues vemos, toda esa diversidad que hay a lo interno del colectivo es igual a esa diversidad que hay hacia afuera, ¿verdad? Entonces, toda esa diversidad, capacidad debería de ser aprovechada y de ponerse en común, ¿verdad?, para que todas y todos podamos luchar por una vida digna, porque pues no la merecemos, ¿verdad? Continuamos, sí, recordarles, ¿verdad?, ya tenemos otros nombres, el gabinete del año pasado: Manuel Colomargueta, Mamá Maquín, Alay de Fopa, Anaís, Rogelia Cruz, Gustavo Adolfo Mesa Soberanis, Mario Payeras, Oliverio Castañeda, que lo mencionábamos para nuestro ministro de Finanzas, María Chinchilla, ministra de Educación, don Ponchito, Rafael Piedra Santa. Sí, de don Ponchito queremos decir, ¿verdad?, de que lo recordamos con mucho cariño y mucha nostalgia, pero también con esa cosa de decir, bueno, hay que hacer algo, ¿verdad?, porque él siempre estuvo de cerca, era parte de Hijos, ¿verdad?, era como ahí nuestro abuelo, que nos motivaba, nos instaba. Muchas veces yo escuchaba a los compañeros mismos que él era que nos decía, ¿verdad?, mucha, luchen, hagan esto, así como que nos daba injundia, fuerza, así como que rebélense, ¿verdad? Él llevaba toda una vida rebelándose contra el sistema, y nosotros que estábamos jóvenes y que estábamos viendo otro contexto, también era esa cosa de decirnos, ¿verdad?, tienen derecho a rebelarse y échenle ganas, y él nos apoyaba siempre. El sábado pasado también leímos un poema de Luis de León que la compañera Sandy compartió, entonces él también estaba en nuestro gabinete. En nombre de esas personas es que nosotros también, en su memoria, es que realizamos este programa de memorias, relatos y retratos, ¿verdad? Porque estas personas tuvieron... organizaron su rebeldía, ¿cómo es? Organizaron su rabia y defendieron su alegría. Organizaron su rabia y defendieron su digna rebeldía. Bueno, la idea es las dos cosas, la rebeldía, la alegría y todo lo que sí queramos defender, porque en este mundo que nos oprime hay que liberarnos de todo y defender la libertad. Sí, ¿verdad? Nos tenemos que organizar con alegría y rebelarnos con dignidad, ¿verdad? Exactamente. Eso es. Entonces, nuevamente la invitación a que estén pendientes de nuestras publicaciones en las redes sociales como Hijos Guatemala, de las acciones que tendremos este junio en torno al derecho a la rebelión. En nuestra ofensiva 2016, así que atenti todo el mundo ahí en las redes. Bueno, entonces, ahora sí, damos por finalizado el programa. Agradecemos que estén siempre pendientes de lo que hacemos, de las locuras que hacemos, de esa digna rebeldía que tratamos de llevar a las calles y contagiar a las personas. Nos sintonizamos el otro sábado, siempre aquí en Radio Urbana. En Radical. Punto. Hoy sí, en punto. Como hoy en Radio, punto. Radio Urbana, radicalmente democrática, a quien, como siempre, le agradecemos el espacio. Muchas gracias, David, por tenernos acá. De verdad, un placer haber compartido con ustedes los micrófonos para tocar un poco sobre el tema de junio, que es el tema sobre la ofensiva que tenemos para este año. Bueno, entonces finalizamos y los dejamos con una última canción que se llama Defender la Alegría, de los Chicos del Maíz. Y este programa estuvo en la memoria de Poncho Porres, Alfonso Bauer Pais, Nexo Pineda, Manuel Ismael Salanic.